Hoy tenemos otra vez la cuestión de respuesta bíblica versión church, o si ustedes prefieren paruski, cerco, y si quieren guaraní, ¿qué, roga? No sirve para la guaraní. Bueno, de cualquier manera, con todo lo que ya he dicho, creo que es suficiente para que estemos preparados. Vamos a colocar las cosas en orden para que ustedes puedan acercarse. Yo me di cuenta que hay una cosa que parece que muchos ignoran. Aprendí esto en un lugar donde estuvimos concurriendo para escuchar profecías bíblicas, y luego cada orador, cuando hablaba, había preguntas. Entonces, ese orador tenía que contestar a las preguntas que surgían. Pero la gente venía y se ponía en fila. Entonces, y aquí veo que a veces alguien levanta la mano que va a venir, pero otra persona que está sentada mucho más adelante le toma el lugar y naturalmente no sabe que hay alguien atrás que ya levantó la mano antes. Lo que debería de hacer es venir y pararse detrás de la persona que está hablando. Entonces, vendría a ser first come, first serve. El que primero llegó, primer servido. Está claro esto, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a dejar esto. Yo voy a estar allá en, al púlpito, tras el púlpito, y ustedes podrán comenzar a hacer sus preguntas. Antes de comenzar, vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este privilegio que tenemos de conocer tu palabra y ser asistidos por tu Espíritu. Personalmente te agradezco por la memoria que puedo contar todavía, aunque ya mi sistema es un poco antiguo, y si vamos a una computadora, habría que cambiar tal vez algunas piezas, pero de cualquier manera funciona muy bien. Y yo te agradezco por eso, porque para este tipo de desafío es muy necesaria el orden en el que tiene que ir la memoria. Te agradezco por todo cuanto has hecho hasta ahora y te pido que esta reunión, este periodo de preguntas y respuestas, redunde para el crecimiento y para bendición de todos cuantos escuchamos. Amén. Muy bien, vamos a ver quién quiere pasar aquí con su pregunta. Tiene el momento para hacerlo. Aquí está el hermano. Está muy bien. Puede pasar aquí, si se puede pasar, no hay problema. Y no olvidar que yo necesito que me den siempre el libro de donde sacan la pregunta, el versículo, todo. No digan, por ahí en algún lugar la Biblia dice, y entonces mencionan dos, tres, cuatro palabras pensando que yo soy una enciclopedia o que yo aprieto un botón y aparece el texto allí. No hay tal. Así que ustedes, por favor, cooperen en esa parte. Siempre ha sido así, no hubo problema. Mateo 3:7 dice el hermano. La expresión generación de víboras. Mateo 12:34, la misma expresión generación de víboras. Si podría ahondar un poco más en el tema. Ok. ¿A quiénes es aplicable esa expresión? Sí. Solamente okay. Eso. Muchas gracias, hermano. El hermano habló hoy un poco sobre este asunto. La víbora tiene un sinónimo, serpiente. ¿A quién se le llama serpiente en la Biblia? Al diablo. Fíjense ustedes, en Génesis mismo, cuando él comienza su ministerio, vamos a llamarlo así, ya aparece como diablo. Él está con doña Eva. Fue a visitar a Mrs. Eva. Y dice, versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los, capítulo 3 de Génesis, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. El arma más usado por la serpiente, que es Satanás, es la mentira. ¿Por qué será que la mentira y la desobediencia resulta tan necesario? Porque con la mentira lo que él quería era lograr que nuestros primeros padres no obedecieran. Y lo primero que hizo fue tergiversar las palabras que Adán y Eva tenían de parte de Dios. Él dijo, ajá, ¿quiere decir que Dios les dijo que no coman de ningún árbol? No, ella dijo, de todos menos uno. Él dijo al revés. Es lo que él suele hacer hasta la fecha. Cuando de aquí vamos y a través de la Biblia por todas partes, miren, si tienen una buena concordancia, tomen la concordancia y busquen la palabra serpiente. Rara vez se usa en una forma literal para el bicho, para el animal serpiente, casi siempre es el diablo. Vamos a ver. Hay otro detalle aquí también que puede ayudarnos a entender mucho, mucho más todavía. Vamos a leer en Revelation, en Apocalipsis. En el capítulo 20 dice así: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, es otro nombre del diablo, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Más claro no puede ser. Cuando él dice generación de víboras, él les está diciendo lo mismo que si alguien dijera, ustedes son hijos de Satanás, del diablo. Y no se preocupen por eso, porque no es nada de otro mundo. Fíjense en Juan 8. En Juan 8 hay algo bien llamativo. Cuando Jesús dice lo mismo, versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, porque es mentiroso y padre de la mentira. Por supuesto, el carpintero hace cosas de carpintería, ¿no? El mentiroso fabrica mentiras, y él, el Satanás, es eso. Por eso siempre digo que cuando una cristiana viene y me dice, así que cualquier hermana acá soltera que el día de mañana medio le gusta algún muchacho que no es cristiano y dice, este pastor, él es muy bueno. Además, él dijo que va a ir conmigo a la iglesia y que si tenemos bebé el día de mañana, si hay hijos, se van a bautizar en la iglesia tuya, no en la católica, etcétera, etcétera, y todo eso. Pero no se da cuenta que el papá de ese muchacho es el diablo. Entonces, al final de cuenta, si alguien le pregunta a ella, ¿cómo se llama tu suegro? Satanás, diablo, etc. Porque no es otra cosa, es exactamente eso. Vosotros, dice aquí, vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea, esos que se llaman generación de víbora, eran hijos del diablo. Ahora, todos nosotros, antes de conocer al Señor, estábamos en el mismo terreno. ¿Por qué? Porque hay que renacer, nacer de nuevo para no ser hijos del diablo. Y bueno, la única manera para lograrlo es mediante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo interviene y un nuevo nacimiento. Nacimos mal, nacimos muertos, nacimos pecadores. Por eso un nuevo nacimiento es indispensable. Así que yo creo que con eso ya es más que suficiente. ¿Está bien, hermano? Sí, hermano. Mi pregunta, Miqueas 6, 8. Dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. ¿Qué versículo leyó usted? 6. 6, capítulo 6, sí. Versículo 8. 8, sí. Uh-huh. Sí, mi pregunta es, ¿será que ese mismo, que es del Antiguo Testamento, lo decían para Israel, también corresponde para nosotros? Bueno, si esas palabras que el hermano leyó aquí, que Dios reclama de su pueblo, si es el mismo reclamo para nosotros hoy. Desde luego que Dios desafía a su pueblo y dice, ¿pueden ustedes hacer esto? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La pregunta, ¿puede el hombre hacer esto? 100%. Siempre amar la justicia, hacer misericordia, etc. Todo lo que dice acá en el texto. La pregunta tiene una de dos respuestas, sí o no. Nadie dice nada. Bueno, yo diría sí y no, porque depende de qué hombre estamos hablando. El hombre cristiano puede, no es que lo está haciendo él o ella, es el Señor que hace que las cosas no salgan tan mal como uno mismo hace o actúa. Muchas veces nosotros nos quejamos, quizás incluso en oración delante del Señor, la tristeza invade nuestro corazón porque le hemos fallado. Lo importante es que Él no falla. Por allá el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, dice algo que siempre me llama la atención y que se presta mucho, mucho para interpretar mal el texto. Fíjense, por favor, si tienen Biblia, abran el pasaje en la segunda carta a Timoteo, y vamos a ver el versículo 2, y vamos a leer aquí donde dice, versículo 10 en adelante. Por lo tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Ahora escuchen del 11 en adelante. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Cómo entender eso? Bueno, algunos dicen, ve, si yo niego al Señor, por ejemplo, no estoy dispuesto hasta morir por su causa, Él me va a negar. ¿Negar qué? Este es otro problema de muchas veces de muchísimos de nuestros oyentes, por ejemplo, por radio. Lo primero que hacen es saltar hasta el día del juicio, allá en Apocalipsis 20, y piensan que me va a negar el cielo, y ya está. No, no es eso lo que dice. El fiel es Él. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Cuándo morimos con Él? Bueno, nosotros hicimos efectivo eso, desde luego, para nuestro propio entender. Esto ocurrió, naturalmente, en el momento que le recibimos por Salvador. Pero la muerte de Él por nosotros ya estaba preparada de antemano, y Él sabía lo que hacía. Si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Qué le parece si cambiamos aquí la palabra y decimos, si sufrimos, también seremos salvos? ¿Cuál es el problema si digo así? ¿O no hay ningún problema? Hice un mamarracho tremendo. No, está muy mal. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Reinar con Él, ser parte del reino, es una cosa. Ser salvo es otra cosa. Toda persona que recibe a Cristo es ciudadano o ciudadana del cielo. Pero una cosa es ser ciudadano del cielo y otra cosa es reinar en ese reino donde Él, mi Señor, será el rey. Y yo voy a estar con Él también en el campo o en la labor de reinar con Él. Es decir, vamos a ilustrar esto así. Aquí estamos en un país, se llama Paraguay. Bien, tenemos a un presidente, bueno o malo, pero ahí está. La mayoría de la gente dice que todos son malos. Bueno, está bien. Jesús mismo dijo, ninguno es bueno sino solo Dios, y así es cierto. Bien, luego, sin embargo, el presidente desde acá del Palacio López no está gobernando todo Paraguay, y eso es que Paraguay es chico, sino que hay gobernadores, hay intendentes, hay luego cortes, hay de todo, porque hay varios departamentos, en cada departamento hay gobernador y cosas por el estilo. Eso es tomar parte en el reinado. Todos aquellos que sufren por causa de Él, reinarán con Él. Él estará ordenándoles a ellos qué deben exigir de aquellos que serán estarán sometidos a Él como representante del Rey. Y el Rey, nuestro Señor, estará en Jerusalén, allá en el Medio Oriente, en Israel. Ese es el lugar, el asiento de Él. Él no es el Papa. Ese completamente nada tiene que ver con lo que estamos hablando. Estamos hablando de Él. Cuando Pablo escribió esto, el Imperio Romano dominaba toda esa parte de Europa y era el Imperio Mundial. Y entonces era muy fácil entender esto. ¿Por qué? Porque el mismo Poncio Pilato era gobernador. ¿Quién lo nombró? Bueno, allí estaba el emperador. Y los judíos, para poder crucificar a Jesús, tenían que buscar la firma, el ok del gobernador, que era romano, no era judío. ¿Por qué? Porque él tenía la autoridad. ¿De dónde venía la autoridad? Del emperador que estaba en Roma. Así de sencillo. Por eso cuando Pablo escribe esto, hay que tener mucho cuidado cómo lo interpretamos. Si le negáramos, él también nos negará. ¿Qué es lo que nos va a negar? ¿Entrar al cielo? No. Nos va a negar lo que anteriormente dice, que es el contexto. ¿Reinaremos con él o no reinaremos? Si le negamos a él, entonces no tendríamos esa oportunidad de correinar con él. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Nosotros podemos ser en algún grado infieles en cuanto a doctrina, en cuanto a nuestra vida, en todo sentido, pero Él no. Y por eso Él es el que decide finalmente, cuando comparezcamos ante su tribunal, lo que hemos de hacer más allá de la vida presente, que es tan corta. Muchos piensan que después que termine, por ejemplo, el milenio, entonces el mundo se va a acabar. Por eso en días pasados se estaba hablando tanto del fin del mundo. Todo el mundo hablaba. Yo me pregunto, ¿qué pasó con el fin? Parece que no pasó nada. No llegó el fin. Nadie sabe dónde está. Y nadie quiere hablar más de eso. Porque nadie lo sabe. Nadie puede saber todo esto. Bien. Next question. Hechos capítulo 2, desde el versículo 17. ¿Puede hablar, pastor, sobre eso? Sí. Esto que está escrito en Hechos 2 hasta el 21, ¿se va a realizar ahora o después del arrebatamiento? No, pero digo, ¿Hechos cuándo? Hechos 2, desde el 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán, y dará prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Hasta aquí. Bueno, gracias, hermano. La hermana quiere saber si este tramo aquí, bueno, vamos a ponerlo desde el versículo 14 en adelante. Luego se menciona lo de Joel. Si ustedes van al libro de Joel, encontrarán que es repetición de lo que aparece en el libro de Joel, capítulo 2, 20 al 32. En el capítulo 2, 20 en adelante, aparece este texto. Pero vamos a hablar un poco sobre esto porque ya me parece muy, muy completo. Pedro, cuando ellos hablaban en lenguas, les dijo, esta gente que está hablando, y aquí ya hay que hablar un poquitito sobre la cuestión lenguas, no están borrachos, sino que aquí se cumple la profecía de Joel. Y una cosa hay que recordar, toda profecía que se cumple no se vuelve a cumplir. Jesús fue profetizado, es decir, que vendría para morir por nuestros pecados. Todos sabemos esto. Basta leer los primeros versículos del capítulo 53 de Isaías y allí encontraremos la descripción del Calvario, de la muerte de él crucificado. Muy bien. Nunca más él será crucificado. Él vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. No es posible que él vuelva a morir. Y menos que vuelva a nacer de una virgen allá en, bueno, en esta población tan pequeña de Belén. No ocurrirá eso. Profecía cumplida no se vuelve a cumplir. Por eso, por ahí hay que tomar el asunto. Pero hay una cosa más aquí, fíjense lo que dice. En el versículo 17, y en los posteriores días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Bien. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. La primera pregunta es, ¿a quién está hablando Pedro? ¿A judíos o a gentiles? ¿O a judíos y gentiles? ¿A quién está hablando? A judíos. Ellos estaban allí. Porque era la fiesta muy importante de del Pentecostés. Y allí vino gente de muchos lugares, de países, bueno, de Asia Menor, etcétera, pero eran judíos que vivían allá. Y entonces, hay parte aquí que no se ha cumplido. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Pero luego, noten lo que dice en el 19, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. O sea, del versículo 19 hasta el 21 no se cumplió. Del versículo 17 hasta el 18 ya se cumplió. No tenemos que pretender que esto tiene que hacer ahora. Aparte, si la gente comienza a decir, bueno, si los hijos, vuestros hijos, verán visiones y etcétera, y bueno, ¿qué de malo hay que en la iglesia salga una dama y diga, hermanos, yo la noche pasada tuve una visión? Jesús se me presentó. ¡Ay! ¡Amén! Escucharán ahí. Ese show que no tiene ningún sentido, un desconocimiento del ABC de lo que es la palabra de Dios. Eso es agregar lo que no se debe hacer nunca. En aquel momento, aparte, aquí dice profetizar y también dicen, bueno, ya hablaron lenguas, etcétera. ¿Pero qué es esto? Profetizar es llevar el mensaje a otros. Y en buena parte ellos lo hicieron, fíjense, ya en aquel tiempo. Porque estas palabras vienen después que la gente quedó sorprendida. ¿Cómo es posible que ellos, los que hablaban, Pedro, especialmente Pedro en este caso, Primero no tenía ninguna educación, porque para poder pescar allá en el mar de Galilea, ¿para qué necesitaba tanta preparación académica? No, con saber cómo, dónde ir a pescar y qué días son buenos y a qué hora, etcétera, era suficiente. Bueno, pero si uno lee con un poco de cuidado, verá que en el capítulo 4, ellos, los cristianos, voluntariamente venden todas sus inversiones y llevan el dinero y dejan que los apóstoles administren. Por eso de ahí vino la cuestión de Ananías y Zafira, capítulo 5 de los Hechos. Pero cuando nosotros pasamos de allí un poco más adelante y encontramos a Saulo de Tarso, una verdadera bestia para perseguir a los cristianos. ¿Qué pasó entonces? Él perseguía a los cristianos y en el versículo 8 dice, capítulo 8, versículo 1, y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. O sea, noten, en el capítulo 2 dice que 3.000 fueron salvos. Luego dice que en el capítulo que sigue, en el capítulo 4, en el versículo también 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era de como 5.000. Agregue a esto por lo menos 2.000 más. Entonces, 3.000 quiere decir que por lo menos había 10.000 cristianos, mínimo, pero es probable que hayan habido muchos más. En el versículo 4 del capítulo 8 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Eso es, me seréis testigos. Y ahí ellos, por eso cuando Joel habló de esto, y aquí también se lo menciona Pedro, que se cumple la profecía, en ese mismo tiempo ya esa parte se había cumplido. Mi pregunta es, y está en Ezequiel 18, dice... ¿Ezequiel? Ezequiel 18. 18. Sí. Sí. Ezequiel 18. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Yeah. ¿Cómo debo entender? Muy bien. No sé cuántos de ustedes comieron alguna vez uva verde. ¿Y cuántos saben lo que significa dentera? ¡Ay, es muy desagradable! Pero hay cosas que uno a veces le da un mordisco y tiene dentera. El dicho era, basado en esto, que los padres actuaron mal y los hijos están pagando el pato. Usamos nosotros ese término. Ustedes no usan acá en Paraguay. Sí, porque yo voy a pagar por otros, lo que otros hicieron mal. Por eso este capítulo sigue hablando más adelante, ¿no? Que, por ejemplo, el alma que pecare, esa morirá. Si los padres, los padres mueren. Pero el dicho, eso era conocido ya para ellos. Entonces, la dentera es el resultado de haber comido uva verde. Y, naturalmente, ellos no cuidaban los que ya habían tenido esa experiencia y no querían comer uva verde porque es muy desagradable para la dentera. Así que eso es todo lo que dice. Pero en ese mismo capítulo, si usted sigue leyendo, ahí dice, Dios dice, nunca más se dirá eso. El alma que pecare, esa morirá. Sí, hermano. Lucas 16. Lucas 16, donde está el rico y Lázaro. La parábola del mayordomo infiel. Ah, sí, sí. Lucas 16. Específicamente la parte en el versículo 9. Quería que me explique, me aclare un poco. Yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Muy bien, para entender eso tenemos que leer un poco más. Este caballero acá, no era paraguayo, por favor, él malgastó los fondos de su patrón para poder congraciarse con aquellos que, de quienes no tenía, con quienes no tenía amistad. Pero según los versículos anteriores, el capítulo 16, el dueño del negocio que tenían, se enteró que el mayordomo, el que pagaba también y administraba todo, estaba robando. Entonces dijo, ya no vas a trabajar más aquí. El mayordomo dijo para sí, versículo 3, ¿qué haré? Porque mi amo me quita, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Él no tenía amigos y necesitaba amigos. Entonces, lo mejor que pudo hacer es lo que sigue. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Es como, vamos a poner que son 50 y tú firma. Ya está. Ok. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Un comentarista dice, probablemente el amo había hecho lo mismo algún día antes, ¿no? Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Es decir, los inconversos tienen una mentalidad muy diferente a la nuestra y saben cómo hacer la vuelta para que, mintiendo, uno parezca que diga la verdad. ¿Bien? Ay, y yo os digo, el Señor dice ahora, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estos os falten, os reciban en las moradas eternas. Hay que tener mucho cuidado con esto. Primero, ¿a qué se refiere con riquezas injustas? Si quieren tener una información más amplia, y los que leen y quieren el día de mañana contestar a alguien esto, donde termina el versículo 8, anoten 1 Timoteo 6, 17. Les va a ayudar mucho a eso. 1 Timoteo 6, 17. Y vamos a leer esta parte. Dice, a los ricos de este siglo mando que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Allá dice que usa otra palabra, pero es la misma cosa, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Bien, las riquezas inciertas no vale la pena poner la confianza en ello. Hay que ser generoso, etc. Pero el Señor agrega y dice, ganen amigos. O sea, en un sentido, este mayordomo hizo bien. Una sola cosa hizo mal. Lo que hizo mal fue que él usó bienes de otros. Así cualquiera regala si viene de la billetera de alguien otro. Pero si él hubiera gastado de lo suyo para hacer lo que hizo, estaba muy bien. Por eso él dice aquí, ganar amigos, ¿bien? No es ganar conducir almas al Señor, ganar amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Usted, si intenta predicar el Evangelio, Digamos, usted viaja en ómnibus por aquí, toma una ruta y está viajando, y alguien a su lado. Y usted le comienza a hablar de Cristo, etc. ¿Cree que le va a aceptar así tan fácilmente? No. Además, es un desconocido. Vaya a saber qué tipo de persona es. El tipo dirá, otro más de esos tantos que hay aprovechadores. Pero si usted gana su amistad, es otra cosa. Yo ilustré esto una vez de esta manera. Vamos a suponer que una familia cristiana va a vivir a un barrio donde no hay cristianos. Su vecino a la derecha es católico, a la izquierda también católico. No hay nadie cristiano. Pero se enteran que el que vino nuevo aquí es protestante. Hay que tener cuidado con él. Ellos no le quieren a María. Bueno, esto se mete en la mente de la persona y la persona de verdad cree esto. Entonces, bueno, la señora viene, tiene capacidad económica, es un barrio muy bueno, y buenos días, dice a su vecina. Ni respuesta. Silencio, como si se tratara de un Buda. Bueno, salúdame, le dice a su esposo, ¿sabes qué? Esa vecina no sé qué tiene contra nosotros, no tiene nada. Lo que pasa es que se enteró que son cristianos y para no caer en la trampa, dicen ellos, entonces Dios va a obrar. Y vamos a suponer que ese matrimonio nuevo, cristiano, que entró allí, dice, vamos a orar por ellos, por esta familia. Vamos a pedir que Dios haga trabajo. Y comienza a orar. Y claman a Dios, Señor, no sé por qué, pero nosotros no le hicimos ningún daño a ellos y no nos gustaría ir y preguntarle qué pasó, por qué, nada de eso, porque bueno. Y bueno, la oración no voy a repetir, eso ya es suficiente. Y están orando. Un día, como estos que son de la única religión verdadera, tienen a sus hijos tan mal criados y mal educados, que por ahí uno de los chicos, un día de esos, se cae, se corta por ahí, está sangrando, y la pobre madre tiene que correr con él. El esposo está trabajando y va con él al hospital lo antes posible. Bueno, y va y le pide a la señora a la que tanto odiaba sin causa. Le llama y dice, ay señora, no podría usted ayudarme, estoy en una situación. Es la oportunidad para esa señora. Mira cómo está, y yo quiero que, yo llevo a él al hospital y voy a volver dentro de 2 horas, a más tardar. Pero usted se queda con los otros chicos, y le trae a los chicos. Y los chicos, bandidos como ellos solos, inaguantables, van, abran la heladera, meten la mano allí en lo que hay, comen o no comen, tiran por ahí, ensucian los sofás que tienen en la casa y todo. Pero una cosa que ella nunca vio, rayan, si encuentran por ahí cualquier cosa, las paredes que están, pero limpias, todo está tan limpio también, tiran algún plato de loza y se va en pedazos. Esa es la forma de vivir. Y como la mamá no está allí, para, bueno, ella lo aguanta todo, porque quiere ganar la amistad. 2 horas que no iba a estar, a las 10 de la noche viene, porque aprovecha para andar ahí con sus otros tantos, bueno, supuestas responsabilidades que tenía, y viene. Y dígame, vecina, ahora usted es bonita, ¿cómo se portaron los muchachos? Y ella, para no mentir, dice, bueno, usted sabe cómo son ellos. Dijo la verdad. Pero viene el esposo, vino antes ya, y de trabajo, y dice, ¿y eso? Oh, estamos en Lucas 16:9. ¿Qué? Y él corre ahí, lleva su Biblia, a ver, ¿dónde está Lucas? Bueno, Lucas está en el Nuevo Testamento, le dice, porque conocía mucho la Biblia, ¿no? Sobre todo el esposo. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, etc. Es el texto clave. Queremos ganar la amistad de ellos. Son enemigos sin causa. Pero ¿cómo le vamos a hablar del Evangelio? Ganemos primero la amistad. Esto es lo que nos cuesta. No, pero ¿quién va a pagar todo eso? Ganad amigos por medio de las riquezas injustas. ¿De qué va el dinero? Es como aquel que era tan tacaño, tan metido en el dinero, que tenía una bolsita de dinero que estaba en el piso de arriba y ellos tenían el dormitorio abajo, y le dijo a la esposa: cuando yo muera, déjalo allá ese dinero. Yo voy a ir y directamente agarro el dinero y ya voy al cielo. Y murió. Y ella fue enseguida a mirar si estaba el dinero. Ah, el tacaño se fue para abajo. No fue para arriba, fue para abajo. Lo que dijo realmente fue al infierno. Yo creo que esta es la enseñanza del Señor. Y adelante. Génesis 4:7 dice: si bien hiciereis, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿A qué se refiere Dios cuando habla a Caín eso? Muy bien, él habla a Caín. Dios dice: si bien hicieres, versículo 7, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Ahora, él no hizo bien. Entonces la pregunta es: ¿qué es lo que no hizo bien? Bueno, ustedes leen un poco antes, y aquí dice, versículo 3 del capítulo 4, y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de lo primogénito, de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Bueno, para entender esto, uno tiene que ir al capítulo 3, porque en el capítulo 3 encontramos el caso de la tentación. Allí fue tentado el hombre, o sea, Adán y Eva. Ellos fueron tentados y ellos se encontraron que habían perdido la gloria con la cual estaban revestidos. De eso vamos a hablar después en otro mensaje. Porque muchos se preguntan, ¿qué quiere decir esa gloria del cielo, la gloria que viste al Señor en gloria? Y todas esas cosas, usamos la palabra gloria, que también se usa como nombre propio, pero la mayoría de los cristianos no saben de qué trata. Cuando Adán y Eva quedaron desnudos, dice la Biblia, no vamos a leer todo porque ya conocemos esta historia, en el capítulo 3, ellos quedaron no desnudos en el sentido que nosotros entendemos, quedaron desnudos porque perdieron la gloria de la que estuvieron revestidos. Entonces, para compensar eso, tal como la Biblia dice, ellos llevaron hojas de higuera y para cubrirse en parte. La idea que solemos tener es que, bueno, cubrieron las partes que menos querían exhibir. Hoy la cosa es al revés. Las mujeres exhiben lo que tienen y los varones casi, casi también. Pero antes no era así. Había pudor, había vergüenza, respeto, etc. Bueno, Adán y Eva, sin lugar a duda, habían comunicado a Caín y Abel lo que pasó. ¿Y qué es lo que les dijeron? Todo eso que Satanás había venido y los tentó, y Eva cedió, y luego Adán también, etc. Y que Dios les proveyó en el versículo 21 del capítulo 3, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora, cuando ustedes leen túnicas de pieles y se encuentran en poco más adelante que uno de ellos, por ejemplo, versículo 4:4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, mientras Caín trajo de lo del campo. Él sembraba, él practicaba la agricultura y trajo naturalmente lo mejor. Pero no era eso lo que él quería. Tú puedes hacer la mejor obra del mundo, pero sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ese animal, que bien podría ser un cordero, que sirvió para que tengan túnicas de pieles, tuvo que derramar su sangre. Y esto lo sabían ambos. Lo que hizo Caín fue demostrar que él quería la salvación por la religión, es decir, por obras. Yo voy a hacer la obra buena y voy a llevar de lo que yo trabajo en el campo, yo me esfuerzo, yo transpiro, y yo de eso le voy a dar a Dios. Dios no quiere eso. No por obras, para que nadie se gloríe. Y es justamente él lo que dijo con eso es, sí, por obras. Yo lo digo. Y ya está. Muy fácil así. A ver, ahí hay una Biblia y hay otro caballero. Y después usted. Bien, sí, vamos, hermano. Sí, pastor. Efesios 6, 12, contra los gobernadores de la tiniebla de claro. Este siglo. Hay periodistas últimamente, pastor, que se van a los cementerios y casas abandonadas supuestamente para filmar así apariciones así misteriosas o cuantas más le vamos a decir, con cámaras muy sofisticados. ¿Será que si hay algo de verdad en eso, tendría relación con el tiempo que estamos viviendo sobre la aparición pública, vamos a decir, de los demonios o Satanás mismo, ya, pastor? Bueno, gracias. Hay mucha superstición hoy en día, y como muchas cosas se pueden prefabricar, entonces para una persona que no conoce hasta dónde ha llegado la tecnología, dice en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Quiénes son ellos? Demonios. Así de sencillo. Un tercio de demonios, de ángeles rebeldes que se convirtieron en demonios, Satanás arrastró consigo. Si quieren probar esto, y para aquellos que anotan algo, a mí me gusta que lo que debemos hacer es anotar donde encontramos un versículo como este, porque la respuesta está ahí nomás. Entonces, al margen, anotar lo que yo le voy a dar enseguida. Tenga la Biblia abierta en Efesios, capítulo 6, versículo 12, y ahora yo le voy a dar el texto de Apocalipsis 12. En Apocalipsis 12, dice, versículos 3 y 4, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 10 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, que así se los llama los ángeles también, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, que es Israel, a fin de devorar a su hijo, nuestro Señor, tan pronto como naciese. Bien, entonces, lo de Efesios 6:12 se explica que estamos realmente invadidos por el demonismo. Fíjense ustedes la cantidad de testimonios que tenemos de cosas raras que aparecen en el espacio y también en la tierra, que nada tienen que ver con los hombres, así nomás, no podrían hacer. Por ejemplo, en una de las revistas Alerta hemos publicado fotos que aparecieron completas, donde estos seres extraños, que los llaman extraterrestres, no es nada de extraterrestres, son demonios. Y entonces ellos actúan de mil maneras. Ellos pueden apoderarse de una persona y caben perfectamente en su fuero interno, pero ellos también pueden tener una fuerza increíble, levantar un animal del tamaño de un vacuno y tirarlo desde arriba, y tal como vieron ahí, cae sobre un árbol y queda colgado ahí de ese árbol. Eso es, cualquier cosa se puede hacer de eso. Muchos de nosotros somos un poco incrédulos cuando alguien dice que fue raptado por alguna fuerza, dice, y que me llevaron y lo que vio y todo esto. Pero hay muchísimos testimonios de gente completamente normal que habla una y otra vez que esto ocurrió. Un científico no quería creer nada de eso. Dijo, yo voy a entrevistar. Y comenzó a entrevistar a muchas personas que no tenían ningún tipo de relación con ningún, ni yoga, ni nada de esas cosas así, bueno, del espiritismo, etcétera, nada. Eran personas completamente normales y hablaban con fluidez, con detalles, lo que vieron. Y luego comenzó a comparar lo que las personas dijeron. Y él se sorprendió que coincidía perfectamente. Todos vieron la misma cosa, actuaron esos seres extraterrestres, yo no les quiero dar ese título porque no merecen, son demonios simplemente. Pero eso es por un lado. Y por el otro lado, ¿qué está pasando en nuestro planeta? ¿Qué tal? ¿Qué tal le gustaría? Hace pocos años, no hace tanto, digamos, bueno, póngale 18, 20 años. Acá en Asunción yo estuve, así venía a veces, y yo podía ir caminando a medianoche, desde el centro, la calle Palma, por ahí, por la calle Colón, hasta allá, hasta la altura de Tacumbú, hasta por ahí, por esa zona. Nadie jamás me tocó. Los hermanos libres de la iglesia allí, que se llama la iglesia de allí del parque, así se conocía, que está por ahí, por esa zona, venían los hermanos de la de Instituto Bíblico ahí de Argentina, Palabra de Vida, y ellos enseñaron a los jóvenes de la iglesia que hagan así tipo club. No se ofendan por eso, era una palabra bien empleada. Y entonces hicieron grupos, y cada grupo tenía que traer a alguien, salían por la noche, el sábado, y los llevaban a la iglesia donde tenían que probar. Yo traje tantas personas, y de verdad traía. Por ejemplo, yo invité a 15, y aquí están los 15. Entonces ganaba el grupo que mayor cantidad de jóvenes traía. ¿Quién se animaría a hacer hoy eso? Nadie, nadie. A esa hora acuchillan a una persona ahí nomás. Y por un simple reloj o por un aparato de teléfono, le matan, le sacan y todavía le matan, aunque le dé todo el dinero. Nadie lo va a hacer. ¿Qué hace que la gente sea así? Demonismo. No hay que tener miedo de decir la verdad. La gente se carga del demonismo de una u otra forma. Y esto, para los que miran mucho internet y televisión, ellos le enseñan cómo hacerlo. Un día de eso, pero eso va a ser para los jóvenes, vamos a mostrar algunas cosas, especialmente el yoga, el daño que hace. Increíble lo que está pasando en el mundo. Pero vamos a mostrarles un video, no hoy, pero lo vamos a hacer Dios mediante. Hermana. Buen día, pastor y hermanos. Dice en Génesis 4:14, he aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé y seré errante extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado. Y entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch. Edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoch. Muy bien. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, si estaban Caín y Abel solo, eran hijos de Adán y Eva, ¿cómo conoció a su mujer? A ver, ¿cómo dijo usted? ¿Cómo? ¿Cómo dijo usted? Sí. ¿Usted quiere que toque todos estos versículos o solamente? No, solo eso, porque Adán y Eva eran los primeros habitantes. Claro. De ahí nacieron Caín y Abel. Sí. Y él, Jehová, sí, le mandó a... Bueno, ok, ya entiendo. la idea nuestra es que esto siguió, la cronología sigue en orden, pero no es así. La Biblia no necesariamente fue escrita en forma cronológica. Cuando Caín tenía que casarse, bien dijo un escritor, Hal Lindsey, en su libro, él escribió varios libros, y él dijo que para esa época ya seguramente la población era de más o menos 20.000. Claro que algunos de los hijos de Adán y Eva, y eran muchos más los que había, esos no eran todos, se casaron entre sí. No había problema. La prohibición viene mucho más adelante, cuando Dios prohíbe incluso parentesco cercano el casarse. No se permitía. Y bien sabemos hoy, desde el punto de vista ya médico, que muchos salen de los hijos, la descendencia, con serios defectos. Yo conocí en mi trayectoria en el pastorado a un hermano que era diácono. Él se casó con su prima y él tenía un hijo varón que era bastante enfermizo y tenía tres hijas. Dos de ellas eran ciegas. Ese es el problema que los médicos manejan mejor que yo. Pero si usted lee, por ejemplo, en el capítulo 5, por eso digo, el orden que está escrito no era en el orden que venía. Claro, como dice la hermana, si estaban solamente Adán y Eva, y Abel ya había muerto, ¿con quién se casó Caín? Bueno, este versículo, cuando habla del que él se casó y tuvo hijos, etc., ya debería de ser mucho más adelante. Pero esto es lo que dice en el capítulo 5. Versículo 3. Vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. O sea, Set reemplazó a Abel. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años y engendró hijos e hijas. ¿Cuántos? No sé. La gente tenía 70 hijos, 80 hijos, 90 hijos, ciento y tanto. ¿Y qué problema había? Igual. Bueno, ellos a su vez se reproducían y luego ya cuando a Caín le llegó a casarse, yo creo que tuvo que tirar una moneda para ver con cuál de ellas me caso, porque había muchas lindas y yo no sabía qué hacer. Así que no, ese problema es relativo, no existe, no existió. A menos, tenemos que pensar en términos netamente bíblicos. Si comenzamos a pensar como a nosotros nos parece al leer, eso muestra cuán importante, y es bueno que la hermana haya traído esto a colación, cuán importantes son los estudios bíblicos de preguntas directas de las personas. Creo que eso con el tiempo hay que hacer todos los domingos, porque va a dar mejor resultado, porque así aprendemos todos. ¿O no? ¿Amén o no amén? Amén. Bueno, ¿hay alguien más que quiere preguntar de Ipori? Entonces vamos a Opa. Sí,